de lo que podemos hacer los periodistas. Ir a defender y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todo el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. No puedo cantar con esta voz. No da, queda feo. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Yo ya sé que estoy en el aire. Tenemos el cartelito de aire. ¿Cómo les va? Buenos días, estamos aquí nuevamente con un nuevo programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base número 8. Sí, soy yo, soy Virginia Lariucci, a pesar de esta voz tan sensual que están escuchando. Pero bueno, tuve algunos problemitas de garganta esta semana, pero acá estamos firmes nuevamente para estar en contacto con todos nuestros compañeros. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Hoy estoy muy bien acompañada por dos muchachos en la mesa. Propuse que fuera una mesa solo masculina y me dijeron que no. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Acá, la verdad, contento de poder participar de este momento. Lo que propusiste fue con muy poco tiempo de anticipación, lo charlábamos, hay que prepararse cuando hay esos cambios, sobre todo de la conductora del programa, ¿no? Hay que salir a la cancha. Bueno, pero si podemos hacerlo de esta manera, mejor, y si lo podemos preparar con más tiempo, también mejor, tal cual. David, ¿cómo andás? Muy bien, con ganas de arrancar este programa. Le mandamos un saludo a Paula Bonomi, hoy me senté en su lugar, así que de alguna forma la reemplazo. Pará. Si vos estás reemplazando a Paula, yo estoy en tu lugar, yo te estaría reemplazando a vos. Exactamente, sí, para mí lo de los lugares es importante. Yo me senté en este lugar y me siento que ocupo el rol de Paula de alguna forma. Bueno, vamos a presentar a todo el equipo. Por supuesto, estaban escuchando a David Barresi y a Luciano Giorgetti, como siempre en este programa. Del otro lado del vidrio está, como siempre también, llevando adelante todos los detalles de la producción, Estefanía Velo. También está Joaquín García, nuestro operador estrella, Diego Cisterna. Le mandamos, por supuesto, un saludo también a Gerardo Salkowicz y todo el equipo del colectivo Trabajadores de Prensa, que de una u otra manera durante toda la semana se aporta para que este programa pueda salir al aire y estar en contacto con todos ustedes. Hoy, a diferencia de todos los fines de semana como venimos haciendo, no vamos a sortear un libro. Vamos a sortear dos discos que le agradecemos a Angelina Cáceres, que nos los ha pasado, de artistas que han ido a la radio a promocionar sus discos y nos los compartió para que nosotros los sorteemos con ustedes. Uno es el disco Vía Satélite de Varsovia, Varuna Varsovia, ¿sí? Y el otro es el disco de la banda Corazones. Ambos son de acá de La Plata, exactamente, creo, ¿no? Sí. Bueno, Hernán Eguiavere hace las voces en Corazones. Para más detalles, les cuento para aquellos rockeros viejos de la ciudad de La Plata. Entonces, Varsovia y Corazones son los dos discos que vamos a estar sorteando hoy. En lugar de libros, sorteamos discos. Está bueno también, ¿no? Y hubo un cambio del hashtag para participar. Como no son discos, son libros, son discos. Es, numeral disco CTP. Cambiamos la palabra libro, ponemos disco y vamos con los CD para poder escuchar en casa. Quien se lo vaya a ganar y se lo lleve. Numeral disco CTP en Twitter. Sí, exactamente. ¿Y el Facebook? Quiero el disco. Vamos, ahí vamos a estar participando porque quiero el disco, cualquiera de los dos que ya nombraste. para que se lo lleven. También pueden mandar algún mensaje privado por WhatsApp a alguno de ustedes que ya nos conocen, nos están escuchando, quieren participar. No tienen el Facebook abierto, no tienen el Twitter abierto, el WhatsApp, cualquiera de nosotros, las que están afuera también, y también van a estar participando por cualquiera de los dos discos. Arroba Periodistas LP en Twitter, Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata en Facebook. Les vamos a contar rápidamente cuáles son los temas que vamos a estar tocando hoy. El primero es un tema que nos interesa mucho, mucho, mucho a todos nosotros y que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo. Ustedes dirán, ¿qué es un convenio colectivo de trabajo? Bueno, a eso va. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que nosotros podemos conseguir a través de un convenio colectivo de trabajo? ¿Cuál es el que nos corresponde si trabajamos en televisión, o si trabajamos en radio, o si trabajamos en gráfica, y si trabajamos en el interior o en otro lugar? ¿Cuál es el convenio que nos corresponde y cuál es la importancia de tener y defender un convenio colectivo de trabajo para cada uno de los sectores? ¿Cuál es el otro tema, David? El otro tema es la audiencia definitoria que va a haber este martes por el caso de los despidos en el diario Hoy. Es la segunda audiencia definitoria. Recordemos que el año pasado se obtuvo una sentencia por reincorporación y recordemos que estos despidos fueron efectuados entre el 1 y el 8 de agosto de 2014. Es una lucha bastante larga y vamos a estar hablando con el principal protagonista de esta audiencia, que es Ramiro Laterza. Él era periodista, es periodista, trabajaba en el diario Hoy en la página web y va a estar acá contándonos cómo fue esa situación de despido y por qué sigue luchando después de casi un año y medio de estar despedido y tener esta audiencia definitoria el martes. Ramiro nos contaba en una pastilla que es aquel a quien Nene Chávez Balcedo lo llamaba a la mañana muy temprano, y después se dio cuenta que le dijo que había mezclado pastillas con whisky y no se podía dormir. Bueno, ¿qué más tenemos, Luciano? Para la segunda hora también, para incluir al periodismo deportivo, que lo venimos dejando un poco relegado desde que arrancamos el programa. Este sábado dijimos que tienen que estar formando parte de nosotros específicamente, y vamos a tener dos entrevistas. Un periodista locutor, relator, Sergio Ravena, que va a estar hablando con nosotros, contando sus experiencias de vida. Y también una mujer, la difícil tarea de la mujer, entrar en el periodismo deportivo, sobre todo en el fútbol. Ella hace cancha, está en Cambaceres. Una joven, Valeria Saucedo, que también va a estar contando desde su lugar de género, desde su lugar de mujer, también entrar en este ambiente, podemos decir, tan machista. Una valiente, ¿eh? Sí, por supuesto. Y la Cofre Cambaceres, vamos. Bueno, chicos, así está, todo vendido. Somos Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada, y de esta manera arrancamos el programa. Juntos somos más fuertes. Señal de Base. La negociación colectiva es la herramienta más eficaz. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? Es un acuerdo de partes entre el empleador y los trabajadores representados por sus sindicatos. ¿Usted trabajó alguna vez en un medio de comunicación? Sí, obviamente. Con pauta oficial. Blancatelli, ¿le gusta trabajar? Muchísimo, pero en blanco, ¿eh? Porque además tenés obra social. Es una herramienta de organización y de lucha que a los trabajadores nos permite discutir y consensuar el salario, la estabilidad en el empleo, las licencias, los ascensos, las condiciones de seguridad e higiene laboral, los derechos y obligaciones. Blancatelli, ¿probó con defender sus derechos? Para ello, nuestra obligación es informarnos, debatir con nuestros compañeros y organizarnos. Un convenio colectivo de trabajo democratiza las relaciones laborales, hace que el empleador deje de tomar decisiones unilaterales y proceda a discutir con los trabajadores sindicalizados de igual a igual. Por lo tanto, limita el poder desmedido de los patrones e implica la ruptura de un poder absoluto sobre las relaciones laborales. Los trabajadores de prensa queremos inspecciones para controlar el trabajo negro en los medios de la región, cobrar el salario de convenio y el aguinaldo. Hoy trabajamos sin obra social y nadie hace los aportes patronales. Debemos prepararnos, organizarnos mejor y afiliar más compañeros. Debemos estar listos para construir las mejores propuestas y también para salir a la calle a defender el derecho a la negociación colectiva de nuestras condiciones de trabajo y el respeto a nuestra libertad de organizarnos. Bueno, ahí estaba. Nos preguntábamos, se preguntaba acá el locutor, ¿qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Y cuál es la importancia de que en cada sector se tenga un convenio colectivo de trabajo? Ahora se lo vamos a preguntar a alguien que sabe bien y que nos lo va a poder explicar bien. Pero bueno, es aquel acuerdo entre empleador y trabajador en donde se sientan las bases de la convivencia de cómo va a ser esa relación laboral, que no implica solamente la cuestión del salario, sino que implica un montón de cuestiones que tienen que ver con cuáles son las condiciones de trabajo, cuál es la seguridad en el trabajo. Digo, uno piensa, nosotros los periodistas por ahí, bueno, si estás en la calle tenés que tener algún tipo de seguro, pero uno piensa, qué sé yo, trabajadores de astillero, ¿cuál es la seguridad? Digo, un trabajador de la construcción, ¿cuáles son las medidas de seguridad e higiene? Además de cuáles son los derechos que están garantizados y, por supuesto, la pauta salarial, que es la mesa de discusión salarial paritaria, ahí es donde se define todo. Y cada sector tiene un convenio colectivo de trabajo y nosotros necesitamos saber cuáles son y cómo nos definen. Pero les decía que para saber absolutamente todo de esto y para que ustedes del otro lado sepan cuál es el convenio colectivo de trabajo, qué les corresponde y cuánto debieran cobrar por él, estamos en comunicación con Paula Bianchi, que es abogada de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y a ella, que es la especialista, le vamos a preguntar absolutamente todo. Hola, Paula, ¿qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días para todos ahí en la radio. Gracias, Paula, por atendernos, ¿eh? No, por favor, un gusto. Acá estamos con David y con Luciano, mi nombre es Virginia, y te vamos a arrancar de una con la palabra clave. Ahí mandábamos un audio y un poquito lo explicaba, pero queremos que nos amplíes qué es un convenio colectivo de trabajo y cuál es la importancia de que por sector se tenga un convenio colectivo de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son los acuerdos a los que llegan las representaciones gremiales, habitualmente las más representativas, como lo reconoce la ley, donde lo que se establece son pautas mínimas de derechos reconocidos para los trabajadores de una actividad y en un ámbito geográfico para la relación de trabajo entre su empleador y cada uno de ellos. Las más habituales y las que suelen estar incorporadas a las mismas, y lo que se busca en estas condiciones de trabajo nuevas, es superar las leyes vigentes que ya establecen un mínimo básico. Suelen ser, como vos comentabas recién antes de introducirme al programa, las pautas salariales, la caracterización de cada categoría profesional, qué actividad importa y, consecuentemente, la escala salarial que eso significa, condiciones de jornada, condiciones de vacaciones, condiciones de licencias, mejoras en las licencias respecto a las que existen hoy en día en nuestro sistema legal. Y, como te decía, estas son pautas mínimas. Siempre lo que uno busca dentro de la acción gremial es que el convenio colectivo primero sea tenido en cuenta y sea aplicado en cada uno de los empleadores de la actividad. Pero además, cuanto más se pueda avanzar sobre esas condiciones y mejorarlas cada día más, mejor posible. O sea que si, digamos, un convenio colectivo, por ejemplo, puede ser un régimen de 48 horas semanales y otro convenio colectivo es de 35 horas semanales y eso es un acuerdo de cantidad de horas y en función de eso de remuneración que ese sector va a recibir. Es un acuerdo. Exacto. Son acuerdos a los que llegan entre las cámaras que representan a los empleadores de la actividad y los sindicatos de distintos grados, dependiendo del nivel de negociación. Si son nacionales, en general suelen ser federaciones o uniones, y si son más en ámbitos locales, sindicatos de primer grado, que son los que uno tiene, los sindicatos de base, los claro, que uno accede más normalmente y donde están afiliados directamente los trabajadores, pero son acuerdos entre las partes. Ahora, Paula, ¿cómo es entonces, para bajarlo, que siempre es lo que intentamos hacer nosotros, para la prensa? Imagino que además no debe ser lo mismo para la radio que para la tele, que para un diario o un portal. O un portal, que no sé, no sabemos si está regulado o no. Pero ¿cómo serían esos convenios colectivos de trabajo en lo que tiene que ver con nosotros? En el caso de la prensa en particular, nacen los convenios colectivos ya con una base muy fuerte, que son los estatutos profesionales, tanto para los periodistas como para los trabajadores administrativos, que son leyes nacionales con absoluta vigencia desde el año 1944, donde establecen condiciones de trabajo muy específicas y particulares de la actividad. ¿Vos decís el Estatuto del Periodista Profesional? Exacto, el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Prensa, que siempre hay que tenerlo en cuenta, que también tienen sus condiciones particulares. Entonces, los convenios colectivos ya nacen en el ámbito de los trabajadores de prensa con unas condiciones más beneficiosas que habitualmente las condiciones regulares de los trabajadores. ¿Cuáles son estas? Una jornada más, una jornada reducida respecto a la jornada semanal, condiciones de vacaciones en días hábiles y división y una serie de indemnizaciones mejores respecto de los trabajadores. Claro. Ahora bien, ¿qué es lo que cuáles son los dos problemas que tienen los estatutos principalmente? Uno es que son, como yo le decía, del año 1944 y no han tenido casi modificaciones. Con lo cual, ¿cuál es el nuevo objetivo de los convenios? Incorporar a todos los nuevos soportes donde se ejerce la profesión periodística, que no son los tradicionales, que están incluidos dentro del estatuto, como por ejemplo la radio, la televisión y los medios gráficos papel. Eso era más o menos lo que estaba incorporado dentro de las leyes. Sí. ¿Cuál es el otro problema? Las nuevas actividades profesionales que se hacen dentro del ámbito periodístico, que tampoco estaban reconocidas ahí y que tienen mucho que ver con esto de los nuevos soportes, desde la producción hasta los nuevos funcionamientos de la diagramación en páginas web y demás. Claro. Entonces, los sindicatos, el objetivo moderno de los nuevos convenios colectivos siempre es avanzar principalmente a estos puntos y, por supuesto, la pauta salarial, que si bien en esos estatutos había una pauta salarial, ha quedado absolutamente en desuso desde el año 1944. Claro. Entonces, con estas tres pautas en vista, se avanza. ¿Qué es lo que existe hoy en términos de convenios colectivos? Sí. A nivel nacional existe un solo convenio colectivo para la tarea de prensa, que es el convenio que se llama aquí. Los convenios colectivos establecen con números, una vez que son homologados, y por el año de homologación. Es el 541 del año 2008. El convenio es un convenio que firmó la Federación de Trabajadores de Prensa con la Cámara de Diarios del Interior del país. Rige justamente para los medios escritos, y ahí viene la primera novedad, no solo en gráfica, sino también a medios digitales. Ah, muy bien. Este es el primer convenio que ha reconocido directamente a nivel nacional a los medios digitales y que los ha incorporado a un convenio colectivo. Pero Paula, dijiste que son para medios del interior. Claro, hoy en día a nivel Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires existen dos convenios vigentes, ya que todo esto, bueno, tenemos que avanzar mucho sobre lo que son las competencias entre los distintos sindicatos, la representatividad y cómo el Ministerio de Trabajo reconoce a uno u otro. Hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires hay un sindicato que ha sido reconocido por el Ministerio de Trabajo hasta el día de hoy como el más representativo, que no se encuentra adherido a la federación y por tanto tiene sus propios convenios colectivos. Ajá. Estos convenios no han sido actualizados notablemente en términos de nuevos soportes. Entonces tenés uno para lo que es la prensa gráfica, que es el que se conoce como 301 del año 75. ¡Epa! ¿75? Exactamente. La mayoría de los convenios son del año 75, porque en el año 75 fue el año en el que más se homologaron los convenios y salieron gran cantidad de estos, por las políticas, digamos, públicas de la época, y son los convenios que han quedado, que se han ido renovando en algunas cuestiones, como categorías profesionales y demás, pero no se han renovado en su totalidad, ni actualizado de manera colectiva. Y el otro que existe para la Ciudad de Buenos Aires también es el convenio ya del 124 del 75, que es el de televisión, de prensa televisada. Paula, ahora, Ciudad de Buenos Aires tiene dos convenios, pero es como una realidad diferente porque estimo que la dimensión de los medios, la posibilidad de llegada y de publicidad, son realidades diferentes a los medios del interior y que es por eso que tienen por ahí convenios colectivos diferentes. En la Ciudad de La Plata nosotros estamos contenidos en los convenios colectivos que tienen que ver con los medios del interior, como vos nos estabas diciendo. Ahí es donde queremos ir. Vos nos nombraste uno, el 541 del 2008, que es para medios escritos y digitales, y yo te quería preguntar si además hay convenios colectivos para radio y para televisión, pero siempre hablando de cuáles serían los que nos corresponden a nosotros aquí en la ciudad capital de la provincia. Bueno, al día de la fecha todavía no existe un convenio para las ramas en particulares. Sí se está negociando desde hace varios años en el Ministerio de Trabajo con todas las ramas, desde la Federación de Prensa, un convenio, como les decía, actualizado y que incluye tanto la rama de televisión como la rama de radio e incluso las productoras, a los trabajadores de prensa de las productoras. Ah, sí. Pero está en negociación y se encuentra en proceso de trámite. Lo que nosotros siempre recomendamos para tener una base de reconocimiento, teniendo en cuenta que muchas tareas que se realizan tanto en radio como en televisión, sobre todo en prensa, tienen alguna similitud con las tareas que se realizan en los medios de prensa gráfica e incluso muchas veces en los medios de prensa digital, sí, es tener en consideración el convenio nuestro, el convenio 541, tener la referencia, tratar de incorporar lo más posible a la relación de trabajo de las condiciones que se encuentran, pero siempre teniendo en cuenta que más allá de que hoy en particular no hay firmado para la zona un convenio colectivo, existen escalas salariales de referencia para la actividad a lo largo y ancho del país, y además existen, como les decía al principio, dos leyes que regulan un montón de condiciones de trabajo que también se aplica a los trabajadores de radio y televisión. Bien. Paula, sí. Discúlpame, ¿quiénes son los garantes, llegado el momento en cada lugar, ¿no?, de que esto se cumpla? Teniendo en cuenta, en términos numéricos, ¿no?, en el convenio colectivo, llegado a un punto al trabajador, cuando llega fin de mes, una de las cosas que más le importa es la plata que termina cobrando. Si eso no se cumple, ¿qué tiene que ser el garante para que la empresa se acerque o lo haga cumplir? Mira, en relación a los trabajadores, ¿no? Sí, dependiendo del nivel de conflictividad, en general la primera propuesta que nosotros hacemos, y que de hecho tenemos nuestro servicio de asesoramiento jurídico y nuestra secretaría gremial, es siempre acercarse al sindicato del lugar, si es que está la posibilidad, y si no, tratar de consultar con la actividad gremial que esté más a mano, que a veces en lugares donde no existe el sindicato o no se puede acceder al mismo, es la federación. Uh-huh. Si esto no funciona o el nivel de conflictividad es demasiado urgente como para realizar algún tipo de mediación, negociación gremial, están las dos vías estatales, digamos, que sería la vía administrativa por el Ministerio de Trabajo, haciendo la denuncia. Como trabajador, como grupo de trabajadores de una empresa. Sí, exacto. Uno puede hacer la denuncia y convocar al sindicato para que los vaya a representar también, o incluso presentarse de manera individual y hacer una conciliación con la empresa. Pero además, si no está siempre la vía judicial, lo que pasa es que la vía judicial tiene todos sus vericuetos y no tiende a ser la más urgente. Por eso nosotros, la primera recomendación siempre es acercarse a su representante o a su representación gremial, tratar de solucionarlo por esa vía, porque tiende a ser la más urgente, tiende a ser la más efectiva, claro. y a tratar de solucionarlo con aquellos que, en caso de que exista un convenio colectivo, efectivamente han sido los que han llegado a alcanzarlo. Con lo cual, además, en general tienen la relación con la parte empresaria como para tratar de representarse. Y en aquellos lugares donde tienen la suerte de tener delegados, arrancar por ahí. Suerte, qué llamativo que lo digas, sí, así. Iba a decir lo mismo. Sí, lamentablemente en la actividad, sí, de prensa hemos reconocido, yo hace casi 4 años que trabajo con la actividad de empresa de prensa en particular, y lamentablemente a lo largo y ancho del país hemos reconocido la falta de elección de delegados, sí, que hay en las redacciones y en las plantas de trabajo. Paula, por eso lo nombro como una como una rareza a veces. Claro. Escúchame, Paula, ahora yo quiero ir a lo concreto. Quiero saber cuánta billulla le toca a cada uno. Si vos decís que no hay convenio para radio y televisión aquí en la zona, pero que se puede tomar como referencia este convenio 541 del 2008, que es de medios escritos, y uno puede decir, bueno, lo que sería, entiendo yo y vos corregime, lo que sería la categoría redactor correspondería en radio A, y quiero que me digas eso, suponete, un jefe de redacción cuánto debiera cobrar, un redactor cuánto debiera cobrar, un cronista cuánto debiera cobrar y cuántas horas debe trabajar para entrar en ese convenio. Yo te cuento, en tema de jornada, nosotros tenemos, como te decía, la jornada se mantiene en todos los convenios relacionada con los estatutos. Y los estatutos establecen una jornada máxima de 36 horas semanales. Sí. Lo que suele pasar en la radio y la televisión es que estas jornadas no se realizan completas muchas veces. Y ahí empezamos con la discusión de la media jornada. Desde la federación y desde particularmente desde la asesoría legal, nosotros no reconocemos la media jornada. Nosotros consideramos que en términos de tanto de los convenios como de la ley, se habla de hasta 36 horas, con lo cual cualquier tipo de trabajador que realice de 1 a 36 horas durante la semana debería cobrar los salarios completos de jornada completa. Perfecto. Por otra parte, tenés la ley, tenés el establecimiento de un salario mínimo para todo el país, como todos conocemos, que, de nuevo, nosotros consideramos que al cumplir con la jornada laboral que establece la ley, cualquier trabajador de prensa no podría cobrar menos que el salario mínimo, tal y como se expresa cada vez que se negocia, tanto en septiembre como en junio. ¿De cuánto es ahora? Está aproximadamente en 6.000 y pico de pesos. Seis mil monedas de pesos, pero la discusión es que ellos dicen que en general son para las 48 horas. Ajá. Pero vos decís que, digo, entre 1 y 36 horas semanales te correspondería al menos el salario mínimo, que son 6 mil pesos. Exactamente. Bueno, ya tenemos un dato ahí. Claro. Porque hay un montón de compañeros que trabajan actualmente, que más o menos dentro de ese régimen, y no llegan a 6 mil pesos por mes. No, nosotros lo sabemos muy bien. Lamentablemente luchamos muchas veces con el tema de la media jornada, de otra serie de cuestiones que en general tenemos que estar discutiendo no permanentemente, particularmente porque siempre se queda a interpretación de los empleadores que no suelen realizarlo en términos de beneficio del trabajo. Otra pregunta que tengo, Paula, es qué pasa si, digo, ha pasado en algunos medios gráficos, por ejemplo, que en lugar de aplicarle el convenio colectivo de trabajo de trabajadores de prensa, le aplican el de los trabajadores gráficos, suponte, y que quizás tiene sueldos o han cerrado sueldos en ese convenio un poco menores de lo que correspondería. ¿Cómo puede hacer los trabajadores de ese medio para que sean encuadrados en el convenio colectivo real que les corresponde por su rama de actividad? Sí, eso lo hemos visto mucho también. Lamentablemente, a nivel judicial, hoy tenemos una traba desde la acción gremial que tiene que ver con que la Corte Suprema entiende que cuando uno quiere cambiar de convenio colectivo, quiere que se le reconozca el convenio de su actividad real, esto no lo pueden hacer los sindicatos ni lo pueden hacer pidiéndoselo al Ministerio de Trabajo, sino que solo lo puede hacer el trabajador o los trabajadores de manera conjunta pidiéndoselo a la justicia. Ah, no te puedo creer. El sindicato no puede intervenir. Hoy en día el precedente que existe, y esperemos que algún día a la brevedad cambie, es este. Sin embargo, de todas formas, nosotros siempre recomendamos denunciar apenas uno lo reconoce como una falencia, de nuevo, al sindicato de base o, en este caso en particular, de ser posible el sindicato que haya firmado el convenio que uno quiere que le apliquen. Por ejemplo, si fuera el 541, sería a la federación. ¿Por qué? Porque más allá de que en realidad no se le puede pedir al Ministerio de Trabajo que determine cuál es el convenio que se debe aplicar, si uno puede sentarse con la empresa a tratar de resolver la situación y que se los encuadre correctamente en el convenio, y por supuesto que se reconozca el salario que le corresponde por la actividad. Claro, claro. Mientras hablábamos, yo trataba de, estaba buscando en el momento la escala para comentarte los salarios que vos me consultabas. Sí, por favor. En tema de redacción y demás. Sí. En primer lugar, te cuento que en términos del 541, la negociación se hace de marzo a febrero, inclusive, y hoy en día se encuentra, como todos saben, están bastante difíciles las negociaciones paritarias, se encuentran en pleno proceso de negociación. Sí. El último salario, que fue el salario de febrero de 2016, te tiro algunas de las categorías que vos me comentabas. La idea es que los compañeros que estén escuchando puedan tener una referencia y puedan identificar dónde están trabajando y cuál sería el sueldo que debieran cobrar. Perfecto. Por ejemplo, para el recién ingresado, para el aspirante, sí. Yo siempre hago esto, aunque no me lo estés preguntando, siempre hago la cita. El aspirante es los primeros 24 meses de trabajar en la actividad de prensa, no de trabajar en una empresa. Si ustedes ya tienen 2 años de antigüedad en la actividad, pueden pedir no ingresar como aspirantes. Es un comentario. Ah, mira. Pero Pasa mucho que a medida que uno cambia de empresa lo vuelven a poner de aspirante. Ah, está muy bueno ese dato. Dale. El sueldo de febrero fueron 9.032 pesos. ¿Para un aspirante? Para un aspirante. Esto es un sueldo bruto, es decir, hay que hacerle los descuentos correspondientes. Sí. Y no incluye ninguno de los adicionales del convenio. Este es el sueldo básico. Sí. No incluye ni los adicionales por título, ni por antigüedad, ni en el caso de la gente, del sur, que a ustedes no es el caso, pero en el caso de la gente del sur, los adicionales por zona patagónica. Otra categoría que suele aparecer mucho es la categoría de cronista. Sí. La categoría de cronista hoy está en 10.840 pesos. Sí. De nuevo, bruto, sin ningún tipo de adicional. Siempre, sí. Otra categoría, el redactor. El redactor está en 12.643 pesos por una jornada. ¿12.643 pesos? Estos son sueldos que nadie cobra acá en la Ciudad de La Plata. No, a mí me da la sensación. No, ninguno. Pero pará. Y decime un último alto. Vamos a seguir para arriba, ya me está agarrando. El último, musical, el último, ya. Decime, redactor. Y el más alto. Por ejemplo, el encargado de sección. Por ejemplo, sí. Ni siquiera estoy diciendo el secretario de reacción o el secretario general, sino un encargado de sección, que es una son cuatro o cinco categorías por debajo de la más alta, sí. Está hoy en día en 14.936 pesos. Perfecto. Esto es, como yo le decía, las empresas de prensa están divididas en dos niveles, dependiendo de la tirada y de la zona donde están. Pero como ustedes están en una capital de provincia que tiene más población del máximo establecido para la categoría más baja, yo les estoy pasando los sueldos más altos porque son los que les correspondería en la Ciudad de La Plata. Bien, Paula, acá en la Ciudad de La Plata ha ido creciendo en materia de medios y también se han desarrollado muchas radios y también canales de televisión, ¿no? Y vos sí. Nos decías que no había ninguno que rija la actividad, pongamos, en televisión, pero tengo entendido que hay uno que, en esto de números es el 124/75 también. Claro, este convenio es un convenio que firmó, como ustedes saben, en el año 75, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que era el sindicato a la fecha más representativo de la ciudad de Buenos Aires. El convenio en particular se aplica a la capital federal, el 124, se aplica a la capital federal y hasta 60 kilómetros de la ciudad. ¿Por eso es que La Plata puede entrar dentro de eso, en lo que es en televisión? Claro, si está dentro de los 60 kilómetros exactos, sí, si no habría que ver, pero claro. En particular sí. Pero es un límite muy finito el que me estás poniendo, creo que sí. Ya son 60, 70, 80, viste, es como que ya está implementado. Sí, en general lo toman en cuenta igual casi todos los partidos del conurbano y hasta La Plata se toman en cuenta el 124 del 75. Esto no pasa con el convenio de prensa escrita. Esto es para el convenio de prensa... televisiva. Televisiva en particular. ¿Y en radio hay algo? En radio hoy vigente no hay ningún convenio para la zona. Nada de ninguno. Nada. Ninguno. Nosotros, lo que tratamos de hacer en las radios en general, lo que se hace desde la Secretaría Gremial y las distintas secretarías en los momentos de presentación de un reclamo y demás, es tratar de lograr que se impongan las condiciones de los estatutos básicos y que se acomoden los salarios a salarios que sean dignos. Como esto que yo les decía, hay un mínimo establecido a nivel nacional para la jornada completa y es un mínimo que en las radios muchas veces no se cumple. Paula, mira, fue para mí muy esclarecedor. Lo que te voy a pedir antes de despedirte es si nos podés decir si hay alguna página en donde uno pueda entrar a buscar la categoría para que uno sepa dónde estaría encuadrado y ya con eso te agradecemos y te despedimos. ¿Hay algún lugar donde uno pueda entrar a consultar estas escalas? Nosotros tenemos nuestra página de la federación, que es www.fatpren.org.ar. Ahí van a poder encontrar todo y además tenemos el servicio de asistencia jurídico gratuita, que se van a poner en contacto directamente conmigo, lo pueden hacer a través de un email, que es legales.fatprem@gmail.com, o bien de 10 a 18 todos los días al teléfono de la federación, que es 011-4305-6768, interno 15, ahí se comunican con la asesoría jurídico gratuita y podemos tratar de informarles. Si al ver la página no logran terminar de encuadrar su actividad, los podemos tratar de ayudar para ver si están bien encuadrados demás y si la denuncia necesita seguimiento, derivarlo a la secretaría que corresponda para iniciar las acciones pertinentes. Paula, un millón de gracias. Te agradecemos muchísimo por este contacto y seguramente los compañeros van a entrar a la página de FATPREN para saber un poquito más de lo que le corresponde a cada uno. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Señal de Base. Muchas gracias, que terminen muy bien el domingo y estamos a disposición de todos los trabajadores de prensa desde la FATPREN para lo que necesiten ante cualquier consulta. Gracias, Paula. Era Paula Bianchi, la abogada de la Federación de Trabajadores de Prensa FATPREN. Acaba de decir, la página es fatpren.org.ar. Ahí están todos los datos de contacto, los convenios colectivos y un montón de información respecto de todo lo que tenemos que saber. También allí hay información sobre la obra social que nos corresponde a los trabajadores de prensa. Ya vamos. Esto es importante porque digo... un aspirante tiene que cobrar 9.032 pesos. Yo quiero que llamen, que ardan los teléfonos de esta radio o el Twitter para que nos digan cuántos compañeros de La Plata, aspirantes, trabajadores de prensa, cobran 9.000 pesos hoy por hoy en alguno de los medios de la ciudad, que no sean los públicos, ¿no? ¿Qué les parece? Estaría buenísimo. Sí, ¿cuántos están por debajo del salario mínimo vital y móvil? Parece. También es, no, ni siquiera nos vayamos a 9.000, plantemos en 6.000 y monedas, ¿no? Perfecto. Como decía, estaba diciendo, y que todavía tenemos compañeros que están por debajo de esos números. Pero por eso digo, pero encima, digo, ella habló de 6.000 pesos como mínimo. Sí. Y lo que debiera corresponder para un aspirante es 9.000. Estamos muy lejos, chicos, hay que organizarse porque si no, nos pasan por arriba. Vamos. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Mi nombre es Josefina y soy de Cipolletti, Río Negro, pero ya hace 7 años que vivo en La Plata. Hice toda la escuela en Cipolletti y cuando terminé el secundario decidí venirme a estudiar acá periodismo. Y cuando terminé la carrera me enamoré de la ciudad de La Plata, ya me había enamorado de la ciudad y decidí quedarme. Empecé a trabajar en radio como columnista, como productora, después haciendo co-conducción en un programa cultural. Y finalmente, después de un tiempo, conseguí trabajo en QM Noticias, donde hoy hago móviles. Y realmente encontré un mundo que me fascina, que nunca pensé que me iba a gustar, que iba a encontrar un lugar en la televisión que me gustara. Y sin embargo lo hice, así que fue una sorpresa para mí. Me gusta mucho hacer móviles, estar en la calle, encontrarte cara a cara con las historias y con los protagonistas. Las historias también te pegan de otra manera. Una cobertura que me gustó hacer fue una vez que hicimos un informe especial para el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que acompañamos a un grupo de mujeres que se llama Remeras Rosas, mujeres sobrevivientes del cáncer de mama que todos los sábados se juntan a remar en Berisso. Y bueno, un día las acompañamos, remamos con ellas y nos contaron sus historias. Y si bien fueron muy fuertes, también eran muy fuertes ellas, lo cual era una sorpresa muy agradable y ejemplificadora incluso. Fue, la energía que tenían esas mujeres era realmente contagiosa. Una vez me pasó que cubriendo un caso policial que cubríamos muchísimos colegas y que estábamos esperando que alguna voz autorizada hablara, tuvimos mucho tiempo, esperando que alguien saliera a hablar. Hacía frío, llovía, hasta que finalmente aparecen dos hombres. Salía de la escena del crimen, los dos de traje, y yo fui y encaré a uno. Y cuando me di cuenta, estaba haciéndole la nota sola. Todos mis colegas había ido detrás del otro hombre, que era el fiscal, mientras que yo entraba entrevistando al chofer del fiscal. No tenía mucho para decirme. Bueno, les dejo un saludo grande y sigan escuchando Señal de Base. El sol parece lluvia, el trigo verde girasol. Hoy se cumplen 20 días de nuestro despido. Somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente alguna de las condiciones laborales que son violadas en el diario Hoy, que tienen trabajadores del negro como monotributistas, que no paga las horas extras, que explota constantemente a sus trabajadores y nos expone a situaciones de violencia. Estos chicos no son militantes, estos chicos son idiotas útiles. Nosotros nos estábamos organizando en este contexto y es por eso que nos echan. Además estábamos en proceso de afiliación al sindicato para poder armar una comisión interna. No, los despido, no. Yo no estaba acá, nada, nada. Unos chicos que tuvieron algunos inconvenientes, ya está. ¿Con qué inconveniente? No lo sé, porque recién llego de mi largo descanso. Sí. De un mes. A mí particularmente me despidieron en la primera tanda entre los 5 primeros despedidos y se generó una situación bastante tensa, violenta en el diario porque no nos dejaron entrar. Estaba un hombre de seguridad que había mandado la dueña del diario para no dejarnos entrar y bueno, se generó ahí una situación bastante fea. Ellos dicen que no nos dejaron entrar al diario. Y obviamente, nunca recibieron telegrama de despido. Recibieron. Y el abogado, a ver lo que me dijo a mí, el que fui el primero con el que habló el viernes, que era una cuestión de ajuste. El diario todos los años tiene esta maquinaria de despidos y forzar renuncias y las causas del despido. En este caso tenían que ver con que un grupo importante de compañeros empezamos a reclamar los derechos laborales básicos. ¿Qué más así? Vos sos periodista. Si vos estás en un diario, no podés estar en la misa y en la procesión. Si ellos vienen y hacen un despelote adentro, hablando mal del diario, es lógico, ¿qué haría la patronal? A un mes del comienzo de los despidos en el diario Hoy y ante la ausencia de respuestas por parte del gobierno de la provincia, los trabajadores y las trabajadoras fuimos al acto del gobernador Daniel Scioli en el Teatro Argentino a hablar con los funcionarios. Daniel, no hablar, el trabajador despedido del diario Hoy, Daniel. Daniel. Gobernador, un segundito, ¿puede hablar con nosotros? Son los trabajadores despedidos. Gobernador, ¿nos puede dispensar un minutito nada más? Solo recibo, Daniel. No se puede despedir. Voy a hablar con este trabajo. Hazme por favor, dígale a Partaño, por favor, que se reúna con nosotros. No, yo ya quiero pasar. Dale compromiso para que nos llamen. Somos 10 despedidos al diario. Yo te dije que sí. Por favor, ¿cuándo lo podemos llamar, Alberto? El lunes. ¿El lunes nos llamamos y pautamos una entrevista? Con la secretaria, yo le di el teléfono, ¿sí? Bueno. Perfecto, está el compromiso asumido entonces. Alberto, lo llamamos el lunes, ¿sí? Sí. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Yo te voy a explicar para que lo grabes. Soy reaccionaria y dictatorial. Y mi marido fue toda la vida gremialista. ¿Sabes por qué? Porque este diario lo voy a mantener vivo. Mira, la verdad. Usted me dice a mí, digamos. La verdad te lo voy a volver a repetir para que te lo grabes. Reaccionaria y dictatorial. Lo dijo ella, digo. A confesión lo dijo de parte. Ella, confesión de parte, relevo de prueba. Soy. ¿Cómo dijo? Reaccionario y dictatorial. Ahí va. Cosa que ya sabíamos. Ahí escuchaban una vocecita que le decía: gobernador, somos un montón de trabajadores despedidos del diario Hoy. Estábamos en el Teatro Argentino. Una voz, la voz de Pito era mía, si la habrán reconocido, y la otra era del compañero Ramiro Laterza, que lo tenemos aquí a nuestro lado. ¿Cómo te va, Ramiro? Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a todos los oyentes. ¿Cómo andás? Uno de los trabajadores despedidos del diario Hoy de la Ciudad de La Plata. Uno de los tantos, pero uno de esa serie de despidos masivos que ocurrieron hace Dos años, sí, a coro. Sí, debo ser uno de los cientos de despedidos del diario Hoy, quizá en la historia que tiene desde la década del 90, pero en esta secuencia de agosto del 2014, fuimos en un comienzo, fuimos 10 del 1 de agosto al 10 de agosto. Yo creo que estoy en la estadística del número 9, el número 10 que me despidieron. Y después, pasado el tiempo, unos meses después, que ya iremos contando, después de la represión que sufrimos ahí en la puerta del diario, hubo otra gente despedida o que se fue por motus propio, luego de ver en sus propios ojos cómo la dueña llamó a la policía y la policía nos echó del diario a balazos, ¿no? Hace un tiempo recordábamos que, le recordamos a todos los colegas, que algunos lo deben saber, de todos esos trabajadores despedidos hubo 5 que iniciaron acciones legales, que iniciaron, se presentaron ante la justicia, creo que fue un recurso de amparo, vos me vas a corregir, y se está tramitando esas causas en los tribunales laborales. Hubo una sentencia que salió el año pasado que tiene que ver con uno de los trabajadores en donde el tribunal ordenó la reinstalación de ese trabajador y además el pago de una indemnización, y eso todavía está en suspenso por una cuestión de apelaciones. Y vos estás acá porque, digo, nosotros seguimos atentamente esas causas porque ese primer fallo del año pasado fue muy importante y ahora se espera el fallo en la segunda de las causas, que es la tuya. Y esto va a ser la semana que viene, ¿no, David? Exactamente, el martes. Además podemos decir que sobre la causa anterior, esta que decíamos, esta sentencia por reinstalación, que fue una sentencia muy contundente, en general varios abogados laboralistas nos remarcaron eso, una sentencia histórica también porque no hay antecedentes, en prensa no lo hay, en general en la provincia de Buenos Aires no hay antecedentes sobre este tipo de sentencia por reinstalación, es decir que judicialmente se demostró que había un grupo de trabajadores que estaban buscando defender sus derechos laborales, hacer una elección gremial de delegados, que es constitucional, digamos, es un derecho adquirido por los trabajadores de prensa, y esas fueron las causas del despido, eso está demostrado judicialmente. Sobre esa sentencia va a haber novedades también, porque se van a presentar otros recursos para poder hacerla efectiva, porque ahora con la apelación, digamos, esta cuestión está en suspenso, y ahora se viene la del martes. Es importante por ahí, y le hacemos la pregunta a Ramiro porque nos la preguntan en general varios colegas de la ciudad, ¿por qué seguimos peleando por la reinstalación ya habiendo pasado un año y medio de estos despidos? Muy bien, bueno, por varias cuestiones. Primero, porque individualmente, digamos, no quiero dejarme avasallar, como se dice, ¿no? Estuve 3 años y medio trabajando, en los cuales estuve 2 años en negro. Recibimos maltrato laboral bastante fuerte, pero por otro lado yo no quería ser despedido del diario, yo quería seguir trabajando en el diario. Y por empezar a reunirme para mejorar algunas condiciones laborales, por solidarizarme con mis compañeros, tuve un despido discriminatorio, ¿sí? y que se pasa por encima un montón de derechos de la Constitución, de la OIT, de la Constitución Provincial, del Código Civil, del Código Comercial, un montón de valores. Y por eso es que yo pretendo seguir esta lucha por más de lo que suceda en la sentencia del mes que viene o después de la audiencia definitoria del martes. Pretendo seguir porque creo que en el diario Hoy tiene que cambiar las condiciones. Creo que de lo más positivo que hemos conseguido desde agosto del 2014 hasta ahora es un aprendizaje muy importante en cuanto a la solidaridad del resto de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, lo que sirve el trabajo colectivo, que bueno, en algún sentido también estamos viendo los frutos al aire hoy acá en Radio Estación Sur, y toda esa cuestión a uno le sirve para darse cuenta de que es muy importante organizarse en los espacios de trabajo para cambiar las condiciones que nos quieren obligar a tener en los puestos de trabajo. Hay que cambiarlas porque no puede ser que los periodistas vivamos situaciones de maltrato laboral o de que infrinjan nuestros derechos como trabajadores. ¿Y en qué consiste la audiencia del martes? La audiencia del martes consiste en la audiencia definitoria, que se llama, porque van a acudir los testigos por parte mía, digamos, ex compañeros de trabajo, y los testigos por parte de la empresa, similar a lo que pasó con el compañero el año pasado que obtuvo la sentencia positiva. Así que se trata de eso, van ante el tribunal número 5 laboral, hablan primero las partes de la empresa, después hablan las partes de los ex compañeros nuestros, y se termina ahí, y el mes que viene hay una sentencia, veremos qué pasa. No es el mismo tribunal. No es el mismo tribunal. Pero uno podría entender que si hubo una sentencia favorable de la misma empresa, en el mismo contexto, en las mismas circunstancias, si un tribunal laboral falló de esta manera, debiéramos suponer que acá no habría por qué fallar de otra. No habría por qué fallar de otra, hay que ver, los tribunales son distintos uno de otro. No conozco bien personalmente a los jueces ni ahí, pero bueno, puede ser que sean distintos un tribunal del otro, pero no, lo más importante, lo más fuerte es el antecedente de la sentencia del año pasado, y no solamente el antecedente de la del año pasado, sino la contundencia del amparo, que se demuestra muy fuertemente cómo el despido fue discriminatorio, digamos, directamente persecutorio. Persecutorio, discriminatorio, sí, que avasalla un montón de derechos. Hay una de las partes del amparo mío, es que supuestamente, o en realidad me lo dijeron en la cara, ¿no?, en el diario, que el despido fue por solidarizarme con mis compañeros despedidos los días atrás por una publicación en una red social, por ejemplo. Uh-huh. La verdad que, nada, muy, muy injusto que me hayan despedido de esa manera, porque la verdad que, repito, esto de que no estábamos queriendo hacer nada malo en el diario, queríamos nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos laborales básicos, ¿sí? Uh-huh. Los que hablaba, más o menos los que hablaba la abogada en el bloque anterior, ¿no? Un convenio colectivo que esté regido por el estatuto del periodista. No somos trabajadores gráficos como nos pusieron, no queremos trabajar en negro. Yo el primer año que trabajé en el diario, el dinero del salario me lo daban en un sobre, los billetes directamente. Algo muy, muy poco serio, y que bueno, después también quizás las preguntas vayan en ese sentido. La responsabilidad del gobierno provincial en aquel momento fue fuertísima. Ramiro, quería retomar algo que dijiste antes, que vos decís, yo no quería ser despedido del diario, yo quería seguir trabajando en el diario. Alguna vez alguien dijo, y bueno, ¿para qué trabajan en ese diario, que es un diario de porquería y no es un diario serio? Digo, es una fuente de trabajo y uno trabaja en donde puede y donde consigue. Y me parece que lo importante es que los derechos sean respetados, más allá de la línea editorial que el dueño del diario quiera llevar adelante. Digo, alguien dijo, y bueno, ¿para qué trabajan ahí? Bueno, no es tan sencillo, uno trabaja donde puede. Pero además, digo, incluso a veces dicen, che, pero si te sale la reinstalación, ¿vos vas a volver a trabajar al diario? Y esto lo uno con algo que vos dijiste antes, porque por ahí a vos te gustaría trabajar en otro diario, pero me parece que la lucha que ustedes están llevando adelante va más allá de Ramiro La Terza. Así es. O de el nombre y apellido propio de cada uno de los 5 que interpuso una demanda judicial. ¿Estoy bien? Sí, porque son diversas cuestiones. Por un lado, la importancia que mencionaba hace un ratito, que no es mía, sino que es para toda la historia de la ciudad de La Plata. De cambiar, de plantarnos una vez por todas, intentar cambiar la situación laboral, la discriminación, la posibilidad de organizarse, de tener un sindicato que apoye, de tener un delegado elegido en asamblea, como en algún momento supo pasar en el diario Diagonales, ¿no? Una asamblea de trabajadores de prensa que elige un delegado que tenga fueros y que pueda plantarse con la dueña. Bueno, las condiciones en el diario hoy, ya hemos contado lo que pasaba, ¿no?, cuando alguien quería levantar la voz. Sí. Pero por otro lado, respecto a la primera parte de la pregunta de por qué laburar en ese medio que a veces tiene una línea tan fascista, tan reaccionaria, yo considero también que los periodistas, que las periodistas también tenemos una disputa importante hacia dentro de las empresas de poder escribir o poder filtrar noticias que a nosotros nos interesan, a pesar de esa línea editorial del diario. Vos lo contaste en La Pastilla, que compartimos, que vos sí cubriste el juicio Circuito Camps y que no era un tema de interés para la empresa, Diario Hoy, y sin embargo, digamos, transversalmente lograste eso, meter una información que vos considerabas que era importante a pesar de que para la línea editorial de la empresa, vaya si no era importante cubrir un juicio delito de lesa humanidad. Sí, ¿no? Ahí hubo varios casos de noticias de que yo, en contacto permanente con los compañeros de la edición impresa, porque bueno, recordemos que yo trabajaba todas las mañanas en la página web del diario, y en contacto con los compañeros de la página del impreso, me decían qué cosas se podían publicar y qué cosas no en el impreso, y yo en contacto con mi jefe de internet también me comentaba qué cosas le gustaban más o no a la dueña, y en ese sentido fue que intentaba filtrar notas que yo sé que no le importaban a la dueña o que no las quería, pero que en la página web teníamos como un espacio más, claro, para ir filtrando este tipo de notas. Pasó con el circuito Camps, pasó con algún intento de clausura o de desalojo de algún centro cultural de acá de La Plata. Pasó con marchas de López también, que no querían, claro, cubrirlas. Bueno, diversos casos que la verdad que pude hacer alguna cobertura un poco más interesante y un poco más en cuanto a mi interés en la página de internet. Uh-huh. Después, ahí, volviendo a la cuestión de los derechos laborales, tal vez justo cuando hablábamos de los convenios, en el caso del diario Hoy, no siempre fue el problema la distancia salarial con el sueldo de convenio. Muchas veces se había acercado. El tema era, una, el trabajo en negro, y otra, después, el resto de los derechos laborales. Vacaciones, francos semanales. Francos semanales es un reclamo histórico del diario Hoy por el hecho de tener un solo franco, de tener que laburar cansado. Bajo esa presión laboral, eso fue uno de los detonantes de muchos de los conflictos dentro del diario. Parece una cosa pequeña, pero el hecho de tener dos francos semanales también nos permite en la actividad periodística poder laburar con un mínimo descanso. El diario Hoy era muy agotador en eso. Y después, hablando de régimen de licencias, condiciones de estabilidad, causales de despido, disposiciones sobre indemnizaciones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, todas cosas que existen en el convenio, pero que en el diario Hoy están ausentes. Una cuestión muy fuerte que vivíamos, me acuerdo, durante ese momento trabajando, es con respecto al trabajo en negro, es la posibilidad constante, todos los días, rutinaria, de que te puedan echar de un día para otro con una llamada telefónica. Entonces, claro, yo vi pasar varios compañeros, pero varios, más de 15 compañeros, que de golpe recibían una llamada telefónica a la redacción y se tenían que ir, y no había vuelta que darle, y se iban así, por subir mal una nota, por de golpe en la página de internet subir una nota, por ejemplo, subir una gacetilla sobre nuevos caños de agua, por poner un ejemplo, y no nos habíamos enterado que durante ese momento la pauta publicitaria de ABSA estaba puesta en el diario. Entonces, por esa cuestión lo echaron a un compañero, y cosas así que esa nula estabilidad laboral no te permitía mucho pensar en un proyecto de vida económico un poco a corto plazo, siquiera, de comprar algo en cuotas, ponele. Totalmente. No podías comprar porque sabías que quizá al mes siguiente no trabajás. Y durante mucho tiempo, o sea, estuve 2 años y medio trabajando en negro, durante todo ese tiempo era vivir el día a día sin saber qué pueda pasar al día siguiente. Horrible. Ramiro, el martes 10 a las 11 de la mañana es la audiencia en los tribunales de calle 13 y 48. ¿Qué podemos hacer todos los compañeros de prensa para apoyar esa lucha, para visibilizarla, para de alguna manera acompañarte a vos y al resto de los compañeros y para que el resto de la sociedad se entere? Quilombo, eso podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ¿qué piensan hacer ustedes? Estamos organizando con otros ex trabajadores del diario Hoy, con los compañeros que los otros compañeros que también van a ir están en juicio para durante lo que quede este año o el año que viene, sí, y un montón de trabajadores más de otros medios, una radio abierta para realizar a las 11 de la mañana en las puertas del Tribunal Laboral, para, bueno, también encontrarnos ahí, charlar, ver cómo me va en esta audiencia. El año pasado hicimos lo mismo y estuvo bastante bueno. Todos estos años, va, desde que empezó el conflicto, la verdad que, como comentaba en el comienzo de la entrevista, una de las cosas más fructíferas que sucedió fue la solidaridad y el encuentro con el resto de los trabajadores y las trabajadoras de prensa de la ciudad. Un punto que yo quería preguntarte, también para establecer que esta lucha no es en vano, ya marcaban que hace un año y medio que ustedes vienen luchando de esta manera y que van a continuar y que por eso continúan, pero de aquel tiempo a esta parte, ¿ha cambiado algo por lo menos en el diario de ustedes de esa lucha que llevaron a cabo cuando planteamos esto? Yo no lo hago por Ramiro Laterza, o sea, por vos mismo, sino que ya te trasciende, y en esa trascendencia, ¿cambió algo en el diario? Sí, hubo varias modificaciones, sobre todo porque por todo el conflicto que llevamos desde agosto del 2014, tuvimos varias movilizaciones, varias peleas. En octubre fue la represión en las puertas del diario. Y todo eso hizo que, por un lado, se hayan ido, como comentaba, como 10 compañeros más se fueron en ese octubre del 2014. Entonces quedaron, la planta de la redacción quedó mucho más chica de cuando estábamos nosotros. Eso hace que los que quedaban trabajen más. Sí, pero los que quedaban trabajando en negro los blanquearon. Finalmente, creo que prácticamente, tengo entendido que ya no queda prácticamente nadie en negro. Hubo algunas mejoras como esa, quizá, creo que siguen con un solo franco. A ver, la pauta camino por recorrer me imagino que debe tener muchísimo. Sí. Pero... el hecho de poder levantar la cabeza para plantear algo, eso sigue sin poder hacerse. Incluso después de la pelea nuestra, pusieron cámaras de seguridad en los baños, en todos lados, para que no se puedan juntar a charlar entre ellos. Digamos. ¿En el baño? En el baño y en todos lados. De la redacción pusieron cámaras de seguridad para que no haya reuniones que, bueno... También una de las anécdotas, entre comillas, es cuando hicimos una pequeña asamblea espontánea antes de que nos echen y el jefe de política o el jefe de deportes nos sacaba fotos con el celular como estábamos reunidos ahí en la planta. Así que hubo mejoras como estas que comentaba, de que son menos trabajadores, seguramente trabajarán mucho más. Creo que no queda nadie en negro, pero sin embargo, digamos, la posibilidad de organizarse sindicalmente en el diario sigue siendo nula. Claro. Una sola cosita más, que por ahí lo habías nombrado, sintéticamente, ¿cuál fue el rol del Ministerio de Trabajo mientras vos estuviste en el diario? Porque se hicieron muchas denuncias en aquel momento. El Ministerio de Trabajo, estoy hablando del Ministerio de Trabajo de la provincia, en el gobierno anterior. Así es, bueno, ya desde meses antes que nos echen, ya veníamos presentándole al Ministerio de Trabajo diferentes pedidos de que haga algo por las condiciones del diario hoy, de que haga una inspección, de que se fije que había un 50%, 40% de trabajadores en negro, y nunca recibimos una respuesta. Incluso, bueno, pasó esto que pasaba en los audios al principio, que estuvieron muy buenos, muy bien editados, que esto de que fuimos los compañeros, con compañeras también de otros medios, al Teatro Argentino, que había un encuentro de Scioli. Fuimos, le dijimos a Scioli, le dijimos a Alberto Pérez, el jefe de gabinete en ese momento, y fuimos, le dijimos a Cuartango, el propio ministro de Trabajo del momento. Así que enterarse se enteraron, pero había una clara política de apoyar al diario hoy y no hacer nada con respecto a nuestros reclamos. Incluso hay veces que consideramos que fue el propio ministro de Trabajo que llevó la lista de quiénes éramos los que estábamos planteándonos una organización gremial. Sí. No solo dejar hacer, dejar seguir, sino también poner al descubierto a esos compañeros y a esas compañeras que estaban queriendo cambiar para tener sus derechos laborales como corresponde. Exactamente, fue la lista. Bueno, Ramiro, vamos a estar ahí. Lo vamos a repetir para que todos los colegas vayan. Es este martes que viene a las 11 de la mañana, martes 10 a las 11 de la mañana, en los tribunales de 13 y 48, ahí a la vereda. Se va a estar haciendo una radio abierta. Nos parece importante, como lo hicimos el año pasado, estar ahí, hacer notas, difundir lo que la gente lo sepa, acompañarte en esta ocasión a vos, pero en realidad esto es un reclamo colectivo que nosotros lo hacemos propio, lo tomamos como propio. Yo siento que es mi juicio también, además del tuyo, porque esto es, de alguna manera, que los empresarios y los dueños de los medios entiendan que no se puede hacer cualquier cosa, que no se puede despedir indiscriminadamente, maltratar a la gente, no respetarles los derechos laborales y pegarles una patada y mandarlos a la calle y después mandarle la cana y reprimirlos en la puerta. No se puede, señores, se tiene que terminar con eso. Y ya tenemos una sentencia y vamos por la segunda y esperemos que las cinco salgan en el mismo sentido, porque es lo que los empresarios, y acá en la imagen de Nene Chávez de Balcero, pero no es la única, deben entender que no pueden seguir atropellando los derechos de los trabajadores. Así que, Ramiro, te agradecemos mucho que hayas venido y te vamos a estar acompañando el martes ahí. Muchas gracias. Martes, 11 de la mañana, dirección. 13:48, puertas de trabajo, ¿no? Los tribunales laborales. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, sí, recalcar que este es parte de mi amparo, pero esto sucede... Lo estamos realizando no solamente por nosotros, sino por todos los trabajadores de prensa y toda la historia de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en la ciudad, para terminar con esta impunidad de los patrones en los medios. Gracias, Ramiro. Hasta luego. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base.